40 millones de almas unidas detrás de un único objetivo: traer la copa y todas las esperanzas depositadas en un único jugador. Viví todas las alternativas del Mundial de Fútbol de Rusia 2018.